Lucía y Nuria son muy amigas, pero son totalmente distintas en todo. Físicamente, Lucía es alta, un poco gordita, tiene el pelo castaño ondulado y los ojos verdes. Todos dicen que es muy guapa. Nuria es más bajita, tiene la piel morena, es delgada y tiene el pelo negro, rizado y corto. Ella también es muy guapa. Además, tienen personalidades muy diferentes. Lucía es extrovertida y simpática. Nuria es más seria y no habla mucho. Es bastante callada. ¡Qué bonitas son las diferencias y qué bonita es la amistad!